mensaje desde el sol. Mensaje desde el sol, nuestro hermano. En estos momentos entra el sol en mi casa. Lo hace sin pedir permiso, pero yo lo recibo con alegría. ¿Quién eres tú?, le he preguntado. Y tranquilamente me ha dicho, yo soy el sol. Pero de verdad es solamente rayos de sol, una pequeña chispa, una migaja, un muy poca cosa del sol que está ahí, grandioso, fantástico, pero ha entrado en mi casa. Y todos estamos de acuerdo en decir, voy a tomar el sol ha bronceado mi piel, hace sol, no hace sol. El sol es la vida de nuestro mundo. Necesitamos sol. El sol es luz, alegría, fuerza, etc. Pero todos sabemos que el sol está muy lejos de nosotros. Pero, oh, qué maravilla, sus benditos rayos llegan hasta nosotros. Aprendamos pues la lección. Cuando el hombre, el ser humano, toda la humanidad, refleje fielmente su procedencia, como los rayos del sol, entonces, como hijos de Dios, podremos exclamar, ahí va Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Este día será ya una realidad el reino del Mesías. Y fijémonos bien con los rayos del sol. No hacen propaganda, no predican, no dicen nada. Simplemente alumbran. Nos dan el mensaje con luz del gran astro. No en vano Jesús de Nazaret dijo, así alumbre vuestra luz. Seamos pues rayos de Dios. Y ni siquiera es necesario decir que creemos o no creemos en Dios. Seamos como los rayos del sol. Alumbremos. Haciéndolo con nuestros actos positivos, viviendo la verdadera vida. ¿Quién eres tú? Y sin hablar me ha dicho, soy el sol. Yo lo comprendo, lo creo, lo veo. No importa que me diga más. Cuando podamos decir lo mismo del hombre, nuestro mundo volverá a ser un paraíso. Salud y paz. Mensajes recibidos por Cayetano Martí, Palma de Mallorca, 1976. ¿Quieres leer ahora este reportaje del periódico? Ayer pronunció una conferencia en Palma. Moshe Ederi, las religiones son una calamidad, creo en un Dios universal. Esta es la tercera visita a Palma de Moshe Ederi, teólogo y catedrático de filosofía mística española de la Universidad de Jerusalén. En anteriores ocasiones pudimos escuchar sus lecciones sobre la obra bíblica El Cantar de los Cantares y símbolo y simbolismo del árbol. Invitado por el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel, ofreció ayer en el Círculo Mallorquín una tercera conferencia bajo el título Moisés, mito o realidad. Actualmente el doctor Ederi, última en Toulouse, su tercera tesis doctoral, habiendo escogido como tema de la misma 40 años de la historia política de España, 1926-1966. Lo que demuestra su interés por la cultura y la historia de nuestro país. Iniciamos nuestra charla con él recordándole que se ha manifestado anteriormente en contra de la excesiva prolongación del régimen franquista. En efecto, ningún país del mundo puede vivir bajo un régimen absolutista, et eternum. Vean lo que pasa hoy en Chile y lo que pasará probablemente con Khomeini. Tras ese comentario, pasamos a tratar temas religiosos de actualidad. Cada religión, apunta M. Ederi, se atribuye a Dios en exclusiva. Esto es un error, ya que Dios es universal. Es decir, no tiene y no puede tener religión. Sobre las vinculaciones entre rito, símbolo y mito, nos aclara que el rito ya no existe. En el cristianismo, por ejemplo, se perdió el poder místico del rito al sustituirse el latín por las lenguas romances en la oración. En cuanto al símbolo, quizás la islámica sea la religión más consecuente, pues no existen las imágenes, conservando las mezquitas su austeridad primitiva. Al no haber nada, hay más lugar para Dios, el mito de todos los mitos. Debatiendo sobre el tema básico del Éxodo, el Dios liberador de la opresión, nos acercamos a la polémica teología de la liberación. Ojalá actuara con más vigor, manifiesta el profesor Ederi. Yo creo que una de las funciones de la Iglesia es defender el derecho a la vida y a la libertad. Si obra así, no hace más que aplicar la fe cristiana. Finalmente, cuestionando las posibilidades de lo místico en una sociedad tan occidentalizada como la actual, Moshe Ederi nos confiesa que desearía poder agarrar por el cuello al sumo pontífice de los cristianos, al sumo pontífice de los judíos y a todos los musulmanes, para encerrarlos en una iglesia de Jerusalén hasta que llegaran a un acuerdo fraternal y aceptaran la universalidad de este Dios que todos quieren ser, acaparar. Así, quizás se diera una idea mística, una idea generadora capaz de pervivir. Aquí no sé si lo dice, pero ha venido con el embajador de Israel, me parece, estos días, no sé si era ayer, hoy, no sé, que tenían que sembrar unos árboles regalados por Israel, a la plaza de Col, me parece. Y este señor no hace más que repetir el mensaje que ha leído Miguel del 76. Que es cuando hicieron este junto con el otro de mensaje a la humanidad. Entonces, este hombre, no se llama Mosé, él, como todos los rabinos, Sanedrín, el sumo pontífice de Israel, el sumo pontífice de los católicos, tantos pontífices de sectas protestantes, con toda su carga de sabiduría humana, de teología, tienen que, pues, llegar al punto este tan sencillo de que nadie puede monopolizar a Dios. Hace muchos años que Cayetano el Yesero está diciendo esto, muchos años. Y claro, al principio era el lunático, el desbaratado, el loco, hasta el demonio si queréis. Y llega un momento que los mandamases de las religiones se reúnen en la ciudad de Asís después de un año que yo les hacía la llamada para la paz. Por fin se reúnen un año después y no contestó nadie más que la radio vaticana, diciéndome que aquellos mensajes no podían ser publicados por la radio. Y no más contestaron los rabinos. Saben, y principalmente Ben Gurión, que era el presidente de Israel en tiempos de, bueno, del principio de la formación del gobierno, pero sobre todo los rabinos saben a través de años los mensajes de Cayetano, y ahora últimamente saben esta formación, diremos, de la iglesia pobre de Mallorca. Han tardado los judíos, han tardado siglos y más siglos. La Iglesia Católica aún está ahí enganchada, muchas sectas protestantes, los testigos de Jehová, y... pero una cosa está clara y es cierta. Nadie, ninguna religión humana puede tener monopolizado a Dios, sino que se atrevan a monopolizar la vida, a monopolizar el aire que respiramos, a monopolizar el frío, el calor, las penas, las tristezas, la alegría. Todo esto es de Dios. Las religiones, como dice este señor, no se entienden, porque los mandamases de todas las religiones tantas veces hemos repetido esto, solamente van al poder y al dinero. Poder político, claro está, y dinero. Sus seguidores se convierten en fanáticos, gente que no ve nada más que aquello, y entonces dividen a la humanidad, y no solamente dividida ya en ricos y pobres, explotados y explotadores, sino a mí, en Palma mismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas, dos grupos diferentes, católicos, evangélicos, la Iglesia de Dios, teósofos, espiritistas. Y no se entienden. Y la cosa es tan clara, tan sencilla. Este mensaje se han hecho copias aquí de Cristo, el Mesías. Si no queréis, para no cansar, no lo leeremos, si no queréis, igual. Pero aquí hay copias. Cristo es el Espíritu de Dios. ¿Y el Mesías qué es? Y cuando se dice el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿El Padre Eterno qué es? ¿Dios qué es? ¿La mente universal? Los nombres es lo de menos. Son nombres puestos por los seres humanos. Sin embargo, nos referimos a nuestro Creador. Entonces, digo en el mensaje, aquí, como tantas veces he dicho, de que cuando Jesús nos ha dicho buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios está dentro de nosotros. Recordemos las palabras del profeta, bueno, y podríamos decir de todos los profetas, que más o menos, de una forma o de una otra, han dicho lo mismo. Pero quien da la idea un poco más así, más clara para nosotros, es en el libro de Job. Podemos leer: yo sé que mi Redentor vive, y lo dice Job 2000 o 3000 años antes de venir Jesús de Nazaret. El tiempo también no interesa, pero lo importante es que era antes de venir Jesús de Nazaret. El profeta dice: yo sé que mi Redentor vive. No dice: yo sé que mi Redentor vendrá, que encarnará en Jesús de Nazaret, en un hombre que morirá por mí. No, yo sé que mi Redentor vive. O sea, está clara. Es el eterno Cristo, es el eterno Mesías, el eterno Redentor. Pero lo que pasa es que la teología católica y protestante han querido partir de Jesús en la cruz, y esto es no entender las cosas de Dios, porque antes de Jesús, ¿qué? ¿Condenados todos? A partir de Jesús, porque la muerte en la cruz, los que le sigan se salvan. ¿Y antes? No, esto es no entender a Dios. Esto es hacer de Dios un mal padre, un mal organizador, un mal sabio, un mal Dios. o a ser de Dios simplemente un ignorante que no sabe nada. Pero gracias a Dios tenemos un cerebro para pensar. Todos tenemos que poner en práctica este cerebro. Y en lugar de ponerlo en práctica para cosas materiales que al fin y al cabo no nos llevamos a la tumba, pongamos mucha atención a la verdadera vida, la del espíritu. Digo en este mensaje que Dios es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Esto no es normal. El Mesías y muchos judíos a través de siglos, mucho antes de Jesús, creían que vendría un libertador, una especie como Moisés. Porque al principio creían que el libertador era Moisés, el Mesías. Pero después se dan cuenta que el tiempo va pasando. Y esto lo hemos dicho en aquel mensaje de quién es el anticristo. Entonces, no es el Mesías Moisés, no es el libertador, porque se ha sacado al pueblo, a los esclavos, a los pobres, los ha sacado de Egipto. Pasan los años y vuelven a caer en las mismas. Otra vez otra nación formada, otros sacerdotes, otro ejército, y otra vez ricos y pobres, explotados y explotadores. Esto Israel, claro. Los de abajo empiezan a pensar otra vez en el Mesías. Y los profetas hablan continuamente del Mesías, pero mucha gente no entiende. Después viene Jesús de Nazaret, es el esperado, es el Mesías. Pero muchos le siguen, creyendo que es el Mesías humano, libertador. Sobre todo estos grupos revolucionarios como los celotes. Ahora ha llegado el momento. Tú serás nuestro jefe y echaremos fuera a los romanos. Y después, quién sabe la cosa, porque claro, capitalismo, clero, en aquel momento de Israel. Y Jesús dice no. No, mi reino no es de este mundo. No. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo? Sí, búscate el reino de Dios, está dentro. Los apóstoles empiezan a entender esto. Por esto vemos que después a Pablo habla del cuerpo como templo de Dios. Entonces este Mesías no es un libertador político, humano, es el Espíritu de Dios. Tenemos tantos casos a través de la historia humana. Ahora estos días en Chile mismo, mucha gente, miles, millones de personas en Chile creerán que el libertador es la democracia, el Mesías, la democracia. No, esos son dioses falsos. No, porque la cosa sería igual, ricos y pobres, explotados y explotadores. Y no, no es por aquí la cosa. Os es necesario nacer otra vez, dice Cristo por boca de Jesús. Y uno de la religión judía, un grande, podríamos decir, como un teólogo actual, pero maestro, ¿cómo es esto posible? podemos entrar otra vez en la matriz, en el cuerpo de la madre. Y tú preguntas esto. Tú que eres maestro de Israel, preguntas estas cosas. Con esto ya se lo decía todo. No solamente en la reencarnación, sino en la misma vida. Os es necesario nacer otra vez. Y muchos equivocan el camino. Hoy son de derechas y mañana se hacen de izquierdas. O viceversa. Esto no es nacer. Esto es cambiar simplemente de idea. El nacer o el renacer en la vida misma no es una idea. Es un estado, podríamos decir, de ánimo, pero del espíritu. Cambiamos. Vamos creciendo. Hemos visto claramente que si no nos alimentamos no creceremos físicamente. Por lo tanto, espiritualmente lo mismo. Hay que crecer espiritualmente. Es el cambio que se realiza y no es un cambio de idea. Porque la bondad o la maldad, la sabiduría de Dios, que no consiste en saber leer y escribir, la bondad, el amor al prójimo que se ha leído aquí en el Evangelio, no es una idea, es una experiencia propia. Porque un perro, cualquier animal, pero pongamos en este caso un perro, en vuestra casa, el perro quiere a aquella casa, a sus amos, porque les quiere. ¿Qué es una idea? ¿Le han metido una idea? Después vamos al pequeño cuando nace y va queriendo a su madre y a su padre, pero hay que ver con su madre, el niño, la niña. Tenemos el caso de mi nieta, y ahora cuando su madre la coge, ya no llora tanto, o no llora, se alegra si le da de comer, ya empieza a comer un poco de papilla. Entonces, esto no son ideas. No hay ningún hijo. Y en este caso digo hijo, ¿cómo puedo decir hija? En este mundo. Ninguno. En todo el mundo. En toda la humanidad no hay ningún hijo, ninguna hija que se atreva a decir a su madre: a partir de hoy tú no eres mi madre, será esta otra. Nadie lo dice. Si acaso será, abandona a su madre, rechaza a su madre, maltrata a su madre. Como también la madre puede maltratar al hijo, cuidado. Pero nunca dirá: a partir de este momento tú no eres mi madre, es la otra. Y si acaso lo dice de boca, será para ofender a su madre. Pero no puede cambiar. Es imposible. De un partido político pasar a otro, de una religión a otra, esto es fácil. Pero cuando se experimentan las cosas de Dios, cuando se está en contacto con el Maestro, con el Cristo interno, interior, con el Mesías universal, es imposible volver atrás. No se puede volver atrás. Porque si un individuo en la cosa material está días y días o meses en la oscuridad, encerrado en una casa o en unas cuevas, perdido donde sea, la oscuridad, cuando encuentra la luz del día y ve los campos, las montañas, el mar, ha salido de las tinieblas, pongamos, de unas cuevas que se había perdido, no quiere regresar otra vez. Cuando se conoce la luz, no hay manera de acudir otra vez a las tinieblas. Pero si de un partido pasamos a otro, o de una religión a otra, es porque ambos no tienen luz. Así de claro y así de sencillo. El partido político o la religión organizada no tienen luz. Antonia Franconetti, que algunos conocen, o conocéis por aquí, me telefoneó el otro día y me dice: he visto unas casitas y vi claramente que aquello era Israel, pero después me enseñaron una especie de arca, un cajón que se abre por encima así, y decía unas letras, había allí que decía Israel, pero un arca. Y si yo no he sabido qué es esto, este sueño, qué significa. Pero tú has visto algo por la tele, has leído, no, esto me ha venido así. Y no sé qué significa, Cayetano, esto, la cosa está clara. Israel. El arca cerrada. El arca de la alianza. O sea, los mandamientos que ha leído aquí Juan. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y exclama uno de los de Israel, los mandamases religiosos, y le dice: tienes razón, hostia. Es más importante todo esto que todos los holocaustos y sacrificios. Sacrificios. En tiempos antiguos se hacían sacrificios humanos. Después sacrificios de animales, pueblo judío. Después ha venido el catolicismo y ha hecho el sacrificio de la Santa Misa. ¡Sacrificios! Y sin embargo, el maestro mismo nos dice: no hay mandamiento mayor que estos, amar a Dios y al prójimo. Y aquel hombre dice: tiene razón, y esto es más, mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Claro. Amar a Dios y amar al prójimo es imposible hacerlo con falsedad, con hipocresía. Ahora, ser católico, protestante, testigo de Jehová, ir a confesarse, ir a misa cada día, todo esto sí que puede hacerse con hipocresía, con falsedad. Pero las cosas de Dios no pueden hacerse con falsedad. Es imposible. Aquel chico, unos soldados que fueron hace 3 o 4 o 5 años, porque el tiempo pasa, y esto lo he repetido varias veces, a la otra parte de la isla, a la playa en verano, y había un chico que se hundía ahí en el agua, se ahogaba, y uno de estos soldados se tira y para salvarlo, pero no podía. Había un remolino de agua allí, y con barcas se acercaron y sacaron del mar 2 cadáveres, el del chico que se ahogaba y el del soldado. Es imposible hacer esto con hipocresía, con falsedad. Hay que sentirlo. Sin embargo, ya digo, uno puede ir a misa cada día o rezar el rosario cada día o cada momento y no sentir nada y hacerlo con falsedad. Claro que después puede hacerlo sintiendo fervor para aquello, pero una cosa que puede hacerse de las dos maneras, ¿qué pasa aquí? Las cosas de Dios están claras. Dios es amor. Y dice el Evangelio, o las epístolas, si queréis, el Evangelio, que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Es imposible, pues, la falsedad. Pero podríamos volver al principio para dar la idea de que este señor judío, con lo que dice y el mensaje que ha leído Miguel, nos damos cuenta que parece mentira todo de estos señores, tanta cultura, tanta cosa, para llegar a una cosa tan sencilla, tan clara. Ahora se dan cuenta en Israel, sobre todo en la parte cultura, en la parte que nadie puede tener monopolizado a Dios. ¿Cómo? ¿No nos ha dicho Castro de su viaje a Israel que veía aquellos los estudiantes rabinos allá, venga, llenándose la mente de Biblia, nada menos, hebrea, en hebreo, buscando el significado de cada signo, buscando si Dios es redondo o si es cuadrado? Tantas veces lo he dicho esto en cartas a Nicolás, el mallorquín, que fue a Israel, que ya es rabino y vive en Jerusalén y está casado, y ya no me contesta. Nicolás, estás buscando si Dios es redondo, si es cuadrado. ¿No te das cuenta de la sencillez de la cosa? Y después la teología católica y protestante, que dicen que ya tienen un Mesías, han caído peor que el judaísmo, porque si ya tienen un Mesías y vemos como botón de muestra España, que se cuenta uno de los países más católicos de más siglos de historia católica, ¿dónde está Cristo en esta España de ayer y de hoy? Porque cuando salía alguien que se iba un poco a Cristo, el clero mismo lo llamaba, lo perseguían. ¿Dónde está, pues, el cristianismo de Cristo? Catolicismo sí, y mucho. ¿No es vergonzoso que cuando Jesús de Nazaret dice aprended de mí, aprended de mí, y él era simplemente un obrero que trabajaba, y no era un comerciante, no era un industrial, ni siquiera hizo el servicio militar, no era un señor de tierras, y dice aprended de mí. Y los que predican las enseñanzas muy adulteradas de este pobre hombre Jesús de Nazaret, de este obrero, ¿dónde viven? ¿Cómo lo hacen? ¿O Hoy mismo el periódico dice: con 40 pesetas que nos envíes son suficientes, bastan para salvar la vida de uno que se muere de hambre. Y piden dinero para estos pobres que se mueren de hambre en África, en la India. No, ya hay que acudir después si se gastan millones o billones en armamento. No, simplemente estos días, un par de centenares de personas, la prensa dice varios miles, pongamos 800 personas o 500 personas, fueron a Roma para la beatificación de Fray Junípero Serra. Solamente a 20.000 pesetas, billete económico para traer gente allí. Solamente 500 personas, 600, 800, a 20.000 pesetas, sin contar los gastitos de por allí, por Roma, unas horas. Se trata de un par de miles, bueno, diremos de millones, no diríamos, digamos, miles de millones, pero un par de millones. ¿No es una contradicción esto? Y después pedir unas pocas pesetas para aquello del hambre. Choca esto. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Puedes seguirme. Las aves del cielo tienen nidos, hasta los animales, las zorras, conejos, tienen cavernas. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía casa propia, tenía que ir a dormir a la casa de sus padres o a la casa de algún amigo, y a veces esto sucedía. Se quiere justificar porque es una nación, el Vaticano, porque tiene que enfrentarse con los gobiernos del mundo. Se quiere justificar la pompa de un palacio de 11.000 habitaciones. ¡11.000 habitaciones! ¿Os dais cuenta simplemente la cantidad de gente que tiene que trabajar cada día para limpiar 11.000 habitaciones? Muebles lujosos, cuadros, bueno, riquezas de cuadros, esculturas, ahora plata, millones de libros. ¿Cuánta gente para trabajar allí dentro solamente por esto? Y quieren hacernos creer que representa al carpintero de Nazaret, que no tenía donde recostar su cabeza. Y Francisco de Asís, que empieza a entender esto, es perseguido por el mismo clero católico. De no haber acudido un poco a ellos, al papado, seguro que se cargan a Francisco y a sus seguidores. El pobre de Asís, el poverello de Asís. ¡Ay, Francisco de Asís! ¡Mira a tus seguidores que están haciendo en el mundo! Franciscanos cargados de poder y de dinero. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no se trata de juzgar a nadie? ¡No juzguéis! Pero hay que decir las cosas tal como son, para aprender. No tenemos que sentir odio a los franciscanos, sentir odio al Papa. De una forma cariñosa nos dice este judío: yo cogería por el cuello al sumo pontífice, al Papa, y al otro Papa, judío, y al otro, y al otro, y les diría: venid aquí dentro de esta iglesia, sinagoga, templo, lo que sea, y empezad a hablar de Dios. Y para hablar de Dios podríamos decir a este señor, sobrarían las palabras. A ver si entre todos ahora os entendéis. Basta ya de adorar el becerro de oro. Subid a la montaña con Moisés. Escuchad la voz de Dios. Practicad después los mandamientos. El Shema, Israel. Que no es más que esto. Está traducido en español. A veces lo hemos dicho, porque yo lo sé un poco de memoria, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir esto? Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y después añade, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay más. ¿Y cómo se permiten teólogos católicos y protestantes emitir en sus iglesias, ricos y pobres, explotados y explotadores, matrimonios separados, pero de mala manera? Y uno va aquí y otro va allá, en la misma religión, y lo saben ellos, los mandamases. Y después, admitiendo el ejército, y después ellos mismos metiéndose en barcos de guerra o en cuarteles. Yo diría que es una especie de rama de la teosofía. Y siempre lo mismo, de hablar un poco, la cosa mental, buscar a Dios, entre todos la oración mental, pero ahí hemos hecho unos libritos así, ya sabes, si los quieres, te los enviaremos. Pero siempre es bien recibido un donativo, puedes enviarlo a la banca tal, al banco tal, siempre lo mismo, siempre. No sé si habéis visto estos días esta película por la televisión, un poco de historia de los apóstoles. Y va Simón y les dice, ¡ah! ¡Tenéis que darme de este poder para curar! Yo os daré dinero. Esto en plena calle, en la escena de la película. Y claro, y los apóstoles y Pedro, sobre todo, dice, ¿qué te crees? ¿Que estas cosas de Dios se compran o se venden? No, os daré más. Les había ofrecido 10, les daba 20. No, no, no. Las cosas de Dios no se compran ni se venden. Ya Jesús en una ocasión dice, de gracia recibisteis, date gracia. El Mesías, Cristo, Dios, hasta podríamos decir la cosa tan sencilla que está en boca de mucha gente, la fe en Dios. No confundamos las cosas. La fe en Dios. ¡En Dios! Pensadlo bien. Y Dios no tiene representantes en el mundo organizados. Porque el único hombre o mujer que puede representar a Dios en la tierra es el que ama a Dios y al prójimo. Este le representa, porque siente amor. Este representa a Dios. Es el sacerdote verdadero, el misionero, el apóstol, el profeta. Un nombre lo de menos después. Pero la confusión que trae todo esto a mucha gente es que encontraremos millones en el mundo de judíos que dirán, todo esto está bien, pero hay que adorar a Dios, hay que amar a Dios dentro de la religión judía. Y entonces, ¿qué dirán los católicos? Dentro de la Iglesia Católica. ¿Y los testigos de Jehová? ¿Y los mormones? ¿Y los bautistas? ¿Y todas las sectas protestantes? ¿Y el Islam? ¿Y el budismo? ¿Y el animismo? Es una de las religiones más antiguas de la humanidad. Tiene una especie de espiritismo. ¿Qué dirán estas religiones y los que están metidos allí dentro? No, todo esto está bien, pero hay que estar aquí. ¿Por qué estar aquí? ¿Acaso no son suficientes ya los ejemplos a través de miles de años en nuestra humanidad? Tantos y tantos ejemplos de estas religiones muertas. América, toda América, virgen, sin haber pisado aquellas tierras nadie del resto del mundo. Y veremos unos seres allí viviendo sobre aquellas tierras que les hemos llamado o les llaman indios. Su modo de ser, de pensar, de vivir, su religión, su cosa. Y va no solamente Junípero Serra, sino muchos como él, hombres y mujeres. Y a esta extensa América, a media América, se la cargan los misioneros católicos. La otra, los misioneros protestantes de Europa, principalmente ingleses. Después otros países, Holanda y Suecia, Suiza, en fin, países protestantes. Y vemos la cosa después dividida, toda la América Latina dominada por el clero de Roma. La otra, Norteamérica, dominada por el protestantismo. Biblias y más Biblias. Iglesias y más iglesias. Misas y más misas. Rezos y más rezos. Sermones y más sermones. Pero detrás de unos y de otros, las armas. El egoísmo de los mandamases políticos de Europa, católicos y protestantes. Ahí tenemos toda América. Argentina, Cuba, México, Chile, Perú, bueno, ¿para qué? Y después toda Norteamérica. ¿Qué han hecho de aquellas tierras que eran un paraíso para los que vivían ahí? ¿Qué han hecho? Un infierno. Total un infierno. Misiones. ¿Misiones de qué? Millones y millones de parados. Guerras, golpes de Estado, revoluciones como la del Cuba, ahora esto de Pinochet. En los Estados Unidos, millones de parados. Vicios, robos, crímenes, droga, explotación, el capitalismo americano de un sitio y de otro. ¿Qué es todo esto? Esto no tiene nada que ver con Cristo, con el Mesías. Abrid los ojos ya de una vez, caramba. No queráis ser cómplices de religiones, de dioses muertos. Sí, sed misioneros. Apóstoles, sacerdotes, hombres y mujeres del Dios vivo. Después de mil y pico de años de catolicismo, Ahora tienen que discutir el asunto de la mujer. Hasta María tuvo que escribir una carta a la prensa. ¿Cómo? El asunto de la mujer. En Inglaterra, el asunto de la mujer, si puede ser o no ser sacerdote o no. Y en Roma dicen que no puede ser esto. ¿Acaso el espíritu tiene sexo? ¿Cuántas veces os he dicho que una madre cuando lleva en su vientre a un niño se convierte en madre de Dios? Aunque esto choque a los oídos de los teólogos, porque no lo entienden o no quieren entenderlo, la madre humana es madre de Dios. Así de claro y así de sencillo. Porque el físico que nace de su vientre, ni siquiera el físico es suyo. Es reproducción, es creación de Dios. Pero si el ser humano, en este caso es el espíritu, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tantas veces que yo os he dicho, ¿cuándo sabía Dios que teníamos que nacer? ¿O desde cuándo? ¿Hace 1000 años? ¿1 millón de años? No podemos poner un límite, porque entonces Dios no sería Dios. No sabría el futuro. Por lo tanto, cuando vosotros y yo mismo teníamos que, o tuvimos que nacer, el espíritu es de Dios, tan eterno como Dios mismo. Y si entra en el cuerpecito de aquel niño o niña que nace de la madre, ¿qué pasa aquí? Si del cuerpo de María nació Jesús, del cuerpo de otras mujeres o del vientre salen otros espíritus de Dios. La teología católica y protestante han interpretado la cosa a su manera, y claro, entienden que el ángel dice a María: esto es de Dios. No conozco varón, es igual, esto es de Dios. No dándose cuenta que Dios no hace juegos de manos. Y después se contradicen. Porque 500 años antes de Jesús, también dijeron lo mismo de Siddhartha. Un niño que nació por obra del Espíritu Santo, Siddhartha, de mujer virgen, y se convirtió en Buda, que quiere decir Cristo, Salvador, Mesías. La leyenda que encontraríamos en la historia de la humanidad más madres de Dios en este sentido simbólico. Y es porque las cosas del Espíritu hay que entenderlas con el Espíritu. La Biblia misma nos dice: la letra mata, es el Espíritu que vivifica. ¿Recordáis que hace bastante tiempo que yo decía esto de la sábana santa de Turín es falso? Ahora hay científicos que ya empiezan a decir que es falso y ha sido publicado en la prensa. El clero, Roma, el Vaticano, esto les ha caído como una bomba. Desde el punto de vista humano, ya os he dicho muchas veces que los judíos siempre han sido y son muy escrupulosos con el muerto. En Palma, antes de tener sinagoga, ya tenían un cementerio en Santa Eugenia. Y este cementerio, que yo lo he visitado, en el centro hay una especie de como de capilla, que hará dos o tres de esto, pero en el centro de esta capilla, que no hay imagen ni figura ni nada, hay una mesa de piedra. Y ponen el hombre o la mujer o el niño, el muerto, encima de la mesa. Lo limpian, bien limpio y perfumado. Y después, con vendas o con sábanas, según, después lo meten en la tumba. Bien limpio. ¿Os dais cuenta? Hace 2000 años bajan el cuerpo de Jesús de la cruz. Que esto de bajar el cuerpo tampoco es así, sino de bajarlo a la cruz para quitarle clavos y todo esto. Y los judíos, porque los primeros cristianos, no olvidéis esto, eran judíos. Siempre se ha dicho que los judíos mataron a Jesús, pero se ha dicho muy poco de que los judíos han traído las doctrinas de Cristo en muchas partes del mundo. Después han sido tergiversadas, porque aquí, cuando vinieron los católicos de Barcelona con el rey, ya había cristianos de Cristo, o sea, judíos con la idea ya de Cristo, que fueron expulsados. Bueno, expulsados, había una matanza enorme en Israel con aquello de la montaña esta amasada, que estuvieron 2 o 3 años allí haciendo frente al imperio. Pero dejemos todo esto. Bajaron el cuerpo de Jesús y lo limpiaron. Y el cuerpo, cuando está muerto, si tiene agujeros, es como un tubo que escapa el agua, un grifo abierto. Y tenían que limpiar y taponar todos los agujeros del cuerpo. Después lo perfumaron, lo envolvieron con vendas, estilo de Egipto. Y después la sábana. Se ve que aquellas vendas era para aguantar más los tapones. Y me diré por la cabeza todo esto, que seguro le cortaría mucho pelo. Y entonces dicen los evangelios que las mujeres eran las primeras que llegaron a la tumba y vieron los lienzos, la sábana en el suelo. Después vienen estos señores de la NASA, con el consentimiento del Vaticano, estudian esta sábana y sale esta figura ahí, que parece pintada de Murillo. La primera vez que yo vi esto, la rabia me corría por dentro de una forma... Bueno, yo si quisiera habría cogido a todos estos tipos por el cuello, como dice este la prensa. ¿Pero qué es esta barbaridad? Hasta parece que lo han sacado de la peluquería, el pelo allí. ¿Os dais cuenta de todo el engaño, de todo esto? Y después ahora el Vaticano dice que se han enfadado, en una palabra. Porque esperaban que nadie se metería en esto. De los científicos ahí a buscar. Pero os doy estas ideas para que veáis que cuando leéis la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento, hay un montón de cosas que han sido añadidas y otras quitadas. ¿Recordáis de aquel momento? Desde el día que yo os dije, mirad esto. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto, dice el maestro a Judas. Era, pues, entregarlo, acusarlo de donde se escondía. Sin embargo, leemos allí que los seguidores, los apóstoles, dicen, pensaban, ahora esto que le ha dicho, ¿qué será? Hacerlo presto, que lo haga pronto. Ah, será para comprar algo de comida, porque Judas llevaba la bolsa, o para que dé limosna a los pobres. Está tan claro que todo esto está metido por el Vaticano. Para que dé algo a los pobres. Si ellos mismos eran pobres, una bolsa para dar a los pobres, ¿qué? Y caen en la trampa, porque después, a la hora de nona, por la tarde, como buenos judíos, Juan, Pedro y otros suben al templo a la oración, porque no querían estar tan en contra, que diremos, de los judíos. Fueron ellos los mandamases que después los persiguieron, y se encuentran con un paralítico que pide limosna. Y Pedro dice al paralítico, no tenemos nada. Y lo dice bien claro, no tenemos ni oro ni plata. Pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Dónde estaba la bolsa para darle limosna? Maestro, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre. Claro, predicaba en tu nombre, haciendo milagros, y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Ah, porque no está con nosotros. ¿Y qué? Si no está con nosotros. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Ya no puede estar más clara ni más limpia la idea de Cristo. Pero después, al final del Evangelio mismo este, le hacen decir a Jesús, y se lo hace decir el Vaticano, y después sigue lo mismo los protestantes, que se ve bien claro que ahí ha sido metida la cosa, hacen decir a Jesús, y por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este se salvará. Mas el que no creyere ni fuere bautizado, se condenará. Pero maestro, si hace un rato te has dicho, unas horas, un día, dos, en fin, que hay que dejarlo, porque si no está contra, ya está con nosotros, y ahora nos envías que lo bauticemos, porque si no, se condenará. Maestro, tú te contradices. No, bendito maestro, tú no te contradices. Son los mandamases del Vaticano que se contradicen, que compusieron la Biblia, el Nuevo Testamento, con 14 o 15 evangelios que tenían sueltos y recogieron solamente los que les convenía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los demás han sido declarados falsos, apócritos. ¿Apócritos por qué? Porque no os interesa, porque no va bien para vuestros negocios. Y después vino Martín Lutero, que ya se la sabía larga este, porque era un mandamás católico, sería un sacerdote de estos teólogos o obispo, quién sabe, y se separa de Roma y empieza el protestantismo y se aprovecha del Nuevo Testamento arreglado. Y no hace mucho tiempo que yo le decía a los testigos de Jehová, ¿vosotros os valéis también de este Nuevo Testamento arreglado por el Vaticano? ¿No? Esto no, ¿cómo no? Y esto está arreglado por ellos. La letra mata, es el espíritu que vivifica. Cuando sintáis a Dios y os deis cuenta que podéis vivir en y con Dios, el Mesías eterno, el Cristo eterno. Cuando sintáis esto, veréis que también claramente sentiréis que no hay necesidad de pertenecer a ninguna organización religiosa humana. Y hay paz. Hasta la Biblia sobra. Los evangelios sobran. Hay que entender el sentido que le doy yo. Está bien leerlo. Pero la fe no se pone en la letra muerta, se pone en Dios. No se pone la fe en una organización religiosa que hace dogmas o creencias o ritos. Se pone en Dios. Y cuando se está con Dios, caramba. ¿Acaso necesitamos ahora aquí para vernos? Y así terminaremos, que este otra vez avanza, dicho ese reloj. Tenemos estas luces aquí. Creo que ya veis dónde voy a parar ahora. ¿Acaso necesitamos encender una vela aquí para poder vernos o leer? No. Sería una torpeza, sería de tontos. ¿Una vela aquí para qué? Si tenemos la luz. ¿Para qué la religión humana? ¿Para qué la misa? La misa de todas las religiones. ¿Para qué? Si hay luz, si se tiene a Dios. ¿Lo necesitas? ¿Necesitas aquella religión determinada? Es porque aún no tienes a Dios. No tienes a medias. Piénsalo bien. La cosa ya no puede estar más clara. El Mesías, el Cristo, el Espíritu Santo, Dios, el Maestro, hasta de una forma cariñosa a veces con Tomeu hablamos del abogado. Bueno, esperemos que el abogado lo arregle. El abogado, Dios, Cristo, el Dios del universo. Y por cierto, esta mañana con Jaime estamos hablando un poco sobre la carne. ¿Comer carne o no comer carne? Yo le dije, yo no podría ir al campo con una escopeta a cazar animales allí. No podría ir. En este sentido, llevan muchos para matar, para divertirse, y después a lo mejor no se lo comen. Pero no es esto. Yo le decía, hay que ver las cosas desde el punto de vista universal, no solamente en este trocito nuestro. Imaginemos por un momento que nuestro sol, digamos nuestro sol, dejemos los otros soles, este que nos da vida, que habla con Dios. Pero Señor Dios, o Maestro Dios, o tú Dios, o Padre, lo que quieres, tú que me has creado, caramba. Ahora me quemas, estoy quemando continuamente, siglo tras siglo estoy quemando allí. Vaya Dios, le diría el sol, le dice el sol, vaya Dios, me creas y después me quemas. Y el sol le contesta, o Dios contesta al sol, y bueno, pero ¿acaso no comprendes el por qué te estoy quemando? Y el sol tendrá que decir, espera un momento, pensaré, sí, claro, por algo me estás quemando tú, claro que sí, mira este mundo y otros mundos, pero principalmente este, aquí, que llamamos tierra. Con tus quemaduras das vida aquí. Pero para dar vida a estos tienes que quemarme a mí. No lo entiendo. No lo entiendo. Y para alimentar a Cayetano, yo tengo que morir, dice la gallina o la gamba. No lo entiendo. Y hay muchas cosas que no entendemos, pero yo no soy tan, diremos, tan torpe para decir lo que dice el clero. Esto es un misterio. No, simplemente que no lo entendemos. Pero Dios sabe lo que se hace. Ahora, si yo me pongo a favor o en contra de una forma humana, mía, sin acudir a esta, que diremos, cosa infinita del universo, y hago mi pequeño mundo carnívoro o vegetariano a mi manera, a mi aire, entonces se pasará. Que ni yo mismo me entenderé. Sin embargo, Señor, dame luz. Y empezaré a ver las cosas claras. Y como más luz se tiene, claro, más claras se ven las cosas. ¿Os dais cuenta? El día que el maestro me diga, cuidado por allí, ¿eh? Ah, claro que sí, cuidado por allí. Pero yo no voy a hacer cosas porque me lo diga una sociedad, un grupo, unas personas determinadas, unos libros, no. No sé si me explico o si me entendéis. Ahora esto ya no encaja mucho, pero ha venido bien la conversación. Tengamos fe en Dios, esperemos todo de Dios. Claro que hay que ir con mucho cuidado con esta dichosa palabra, porque la han manoseado tanto que yo estoy más a favor de los ateos que de los que dicen que creen en Dios. ¿Por qué? Porque han falseado esa palabra, ese nombre, y yo, francamente, yo soy ateo de estos dioses muertos que han predicado durante siglos y más siglos, miles de años, en todo el mundo, en todas las religiones. Siempre han predicado dioses muertos. El Mesías, el Cristo, el Espíritu Santo. Como aquello de que a veces hemos leído, de Pablo, a unos individuos que habían sido bautizados. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ah, no, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? Con agua. ¿Os dais cuenta? Miles, millones de españoles, y en este caso digamos españoles, han sido bautizados. ¿Con qué? Con agua. Y los barrios chinos de toda España, y las cárceles, y la prostitución por allí y por allá, y la droga, y los vicios, y la explotación, y la rabia, y el engaño, y el robo, y el crimen. ¿Quién hace todo esto? Personas bautizadas con agua. Yo era muchacho y mi madre a veces decía, es porque esta gente son trozos de carne bautizada. Claro, carne bautizada. ¿De qué sirve si no hay el Espíritu de Dios? Y cuando hay el Espíritu de Dios, la ceremonia del bautismo de agua sobra. Y sobran las ceremonias religiosas para casarse y unir un hombre y una mujer. Porque sobra. Y aun que los case el mismo Papa, o el mismo mandamás de la Iglesia protestante en Inglaterra mismo, si no se aman, se separan. Con tanta ceremonia. Dice, sirve pues. Dios es amor. Dice, vive en amor, vive en Dios. No hay más. Porque Dios junta, no puede separarlo el hombre. Pero Dios no junta con ceremonias. Junta con amor. Y cuando hay amor, sobran las ceremonias. Y si vamos a las ceremonias y no hay el amor de Dios, de nada sirven las ceremonias. Y lo digo en el Evangelio mismo, lo que he leído aquí. Juan. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Esto sin contar de no robarás, no matarás, no matarás. Y en Israel matan y roban. Y en España y en Chile. ¿Qué pasa aquí? Católicos y protestantes y judíos y todas las religiones, árabes contra árabes. El Irán, y ahora se ha calmado un poco, pero no matarás, pero se maten. No robarás, pero se roba. El negocio mismo es un robo. Este otra vez es pequeño, pero hay que ver estos relojes pequeños. ¿Vosotros? ¿Qué me decís? Que Dios te guía, a mí me ha pasado. Porque, ¿te acuerdas del día que vinieron los testigos de Jehová que estábamos hablando si Jesús resucitó el cuerpo y almas y tal? Y uno de vosotros que dijo, sí, cada día baja al supermercado a comprar. ¿Te acuerdas de esto? Entonces me fui a la cama y pensando en eso, pero yo decía, no, pero y el otro evangelio que le dice a Tomás, mira y pon tus manos aquí, tal y cual. Me fui a acostar y bueno, aquella noche no pasó nada. Y al cabo de 3 o 4 noches, cuando me estaba levantando, sin pensar en nada de todo eso, pues tú sabes que a veces te digo que me dan mensajes. No los pienso yo, no oigo voces, pero lo pienso, pero no soy yo que lo pienso, me lo dicen. Bueno, y entonces, pues, cuando me estaba levantando, la idea aquella de que solamente fue eso. Magdalena a la tumba y Jesús que le dice, no me toques. Nada más. Yo lo comprendí perfectamente, porque entonces resulta que yo, cuando se murió mi padre, pues mi padre tenía muchas ganas de ver al perrito suyo, que lo quería mucho, y por la noche, él se estaba muriendo, y el espíritu fue a la cocina donde estaba el perrito. El perrito se vio, lo vio, pero se ve que no podía tocarlo, se llevó un susto espantoso, es que vomitando, bueno, un desastre el perrito. Y entonces yo comprendí perfectamente, Jesús quería con Magdalena pues que no la toca, que no lo tocara, porque entonces Jesús comprendía que Magdalena podía haber visto, lo veía, pero no comprendía que no lo pudiera tocar, porque era espíritu. Y eso fue una de las cosas que a mí me dio más idea de la reencarnación, vaya, de la resurrección de Jesús, que Jesús el cuerpo aparecerá, supongo, o lo que sea, pero de cuerpo nada, de resucitar, porque ya te digo, esta idea fue para mí fantástica, lo que me dieron. Cuando yo dije una vez a un sacerdote católico, Jesús se presenta a los apóstoles, y dice el Evangelio que estaba la puerta cerrada en un piso y se presenta a ellos. Señor sacerdote, pase usted a través de esta pared, a ver si puede. Y me dice, hombre, esto no puede ser. El físico no puede pasar a través de la pared. Entonces Jesús pasó. Sí, pero... Y se quedó ya. Sí, pero hay que comprender que no era el mismo cuerpo, era un cuerpo transformado, glorificado y que sé cuántas cosas decía. Entonces, Señor, que no era el cuerpo que bajaron de la cruz, que traspasó la pared o la puerta. Si era un cuerpo transformado, no se da cuenta que era el Cristo, el Espíritu. Si él mismo lo dice, la carne nada aprovecha. Y después se llevan a su madre María con cuerpo y alma arriba. Pobre mujer, cada día tiene que subir y bajar para ir al supermercado a comprar verduras o patatas. ¿Qué, José? Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, esta palabra de resucitar, ¿qué pasa aquí? Era imposible decir resucitar en aquel momento. Porque no existía la palabra resucitar, reencarnarse. Y el maestro mismo dice a los apóstoles, ¿qué dice a la gente de mí? Unos dicen que eres Elías, otros que eres otro profeta, o Zacarías, Jeremías, o... ¿Vosotros qué decís? Que es cuando Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo. Ah, en verdad te digo que... aquello de sobre esta piedra edificaré tal, no entendiendo también que le hablaba del Espíritu, porque acto seguido después le llama a Satanás. Y a veces he dicho yo a los jesuitas, ¿cómo? ¿Es que Pedro era Satanás? Dice, no, era Satanás, eran las palabras que expresó, no quieras que te maten, que... Ah, entonces, y cuando le dice, tú eres el Cristo, le llama piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué piedra? ¿Sobre el hombre? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, dice el maestro, que es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús de Nazaret, ¿por qué cuenta? ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Es Dios. ¿Cómo? Y después tenemos que entender que Pedro es la piedra. Si no es bueno, si es un pecador como los demás, entonces, ¿qué es esta piedra? La fe en Dios. Ah, no es lo mismo. Por esto vemos que Pedro después dice a los demás apóstoles, vosotros, no diréis que soy piedras. ¿Os dais cuenta? ¡Piedras! Para levantar el gran edificio del cristianismo. Pero no sobre una piedra, sola. A ver, ¿quién se atreve a hacer una casa con un ladrillo solo? Y la cosa no puede estar más clara. Las cosas del espíritu, la carne no la aprovecha. ¿Os dais cuenta? Y se ha hecho mucho daño, y sobre todo a vosotros, a los jóvenes, a través de siglos y siglos, y ahora últimamente que la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, protestantes en toda Europa, América, está haciendo un daño enorme, porque la juventud en general se aparta. ¿De dónde se aparta? De las religiones. Se aparta de Dios, de este Dios que le han predicado. Y busca esta juventud desesperadamente a Dios. ¿Y cómo lo buscan? Vicios, droga, grupos raros, esotéricos, espiritismo, magia, hasta satanismo. ¿Y por qué? Busca la juventud. Ha sido engañada durante muchos siglos. Pero hablo vosotros, tú, Castro, venga, suelta. ¿Qué tenías que decir? ¿Qué querías decir? No, es que ha sido curioso hoy también, porque estaba hablando con dos compañeras de trabajo. Efectivamente, lo que acabas tú de decir ahora. Porque así de golpe por la me han preguntado, y dije, bueno. Les he dicho que tenía que hacer unas cosas esta tarde y tal, Y una chica se vamos, me preguntó el otro día que me dije que iba a una reunión y tal, y me ha preguntado, ¿de qué reuniones tratáis o qué hacéis y tal? Y he empezado a hablar un poco de lo que hacemos aquí. Bueno, lo primero es que se han sorprendido, pero muchísimo, de que simplemente les haya dicho que me haya dado de baja de la religión católica, por ejemplo, para que pertenecía. Se ha sorprendido cantidad, dice que no se explica si esto se podía hacer incluso. Me dicen, pero bueno, ¿y esto para qué? Digo, bueno, si no practicas una religión determinada, entonces, ¿por qué tienes que pertenecer a ella? Y además, bien claro está que el que quiera pertenecer a Dios no necesita de religión alguna. Tienes que liberarte precisamente de esto para ir directamente y tal. Y saben que algo que parece que no sé, es como alelar. No, así. Han reaccionado de una manera, pero bastante positiva, porque tenía ganas de saber más cosas, lo que pasa es que el tiempo se han echado encima. Pero hay una de ellas que la gente necesita líder, y así eso no lo comprendes tú. Digo, ¿qué clase de líder necesita la gente? Dice, la masa. Digo, ¿qué clase de líder necesita? Digo, yo no necesito ningún líder. Digo, si tú lo necesitas allá tú. Líder. Líder es que alguien los mande, en todos los sentidos, y religiosos sobre todo. Digo, ¿ah, sí? Digo, tú explícamelo. Dice, sí, porque si no la gente no sabría por dónde ir. Digo, y teniendo líderes la gente sabe por dónde ir. Digo, ¿ha sabido por dónde ir a lo largo de 2000 años o a lo largo de 3000 años? Entonces esta gente no conoce nada de la granja. Pero si es que escribe la chica esta, la reconoce, dice, es que yo no sé nada. ¿Ves? Entonces, si no sabes nada, no hables. No digas disparate. Era para, no sé, es una cuestión un poco para aclararse ella misma, ¿no? Justificarse un poco, porque usted le he dicho que la idea que intentaba vivir aquí era el cristianismo, precisamente, sin religiones, aquel que se vivía los primeros apóstoles, y Jesús de Nazaret,